abejas tomaron forma de espadas. Y las espadas, forma de hormigas. El campo tomó forma de espejo. Y los eucaliptos se transformaron en faros. El tigre tomó forma de parlante. Y las iguanas, forma de niños. La laguna tomó forma de iglesia. Y las iglesias, forma de ancianos. Alors je te donne le premier bisou, mon pire poème presque vivo, presque mort. Je te donne la dernière cigarette dansée. Las lágrimas tomaron forma de encendedores. Y las flautas se transformaron en fusiles. El agua se transformó en miel. Y el aroma de las rosas en halos de luz. Los circos se transformaron en hospitales. Y los hospitales en cárceles. El reloj tomó la forma de una ninfa. Y sus cabellos en albatros. Alors je te donne le premier bisou, mon pire poème presque vivo, presque mort. Je te donne la dernière cigarette dansée, à briser mes goûts et mon.